como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir, ante la gente es así. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por negarles nuestro amor? Decirles que cerrar la puerta, nos amamos sin control. Que nos portamos abrazados, con ganas de seguir amándonos. Pero es que en realidad no sé tan nuestro amor. Amigos y amantes, con tu mirada siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo silencio nuestro andar. Amigos, simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Nos amamos sin control.